sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Nuestras mañanas siempre van pasando tan rápidamente que, en fin, espero que se hace corto para usted también, porque entre amigos y amigas que vienen a visitarnos, vamos aprendiendo, nos vamos pasando bien, vamos intercambiando ideas, impresiones y sobre todo aprendiendo de quienes aquí nos dejan su impronta, sus conocimientos, sus experiencias, sus historias. Y hoy también tenemos una historia muy interesante que Alberto, pues ahí como siempre en un trabajo enorme que hace, pues trae otros invitados y le decimos a Alberto, ¿quiénes son? Pues la búsqueda de encontrar gente que hace cosas interesantes en nuestra ciudad, que no son pocas y nos estamos dando cuenta. Tenemos a tres integrantes del aula Rafael Álvarez El Brujo, que pertenece a un grupo de teatro de la Universidad de Córdoba. Tenemos a José Antonio Ruiz a mi derecha, Álvaro López y Teresa. Bueno, bienvenido. Teresa Sanz. Teresa sí. Sanz, perdón, Teresa que Sanz. No le voy a quitar el apellido. No, además me hace gracia. Parece un trabalengua, ¿eh? Tres. Tres integrantes de teatro de... Tres integrantes. Ha estado difícil, pero bueno, integrante. Más o menos. Tres integrantes. Ahí quedó. Y nada, estamos deseando que nos cuenten su labor, cómo ensaya, wow. Oye, ese grupo de teatro, ¿por qué ese nombre? Pues, sinceramente, antiguamente nosotros pertenecíamos, digamos, al grupo de teatro, sin más. Lo que pasa es que queríamos dar un paso más y en el 2022... Acércate al micro, por favor. Sí. ¿Se acerca? ¿Así sí, mejor? Sí, sí, eso es. Y en el 2022, para, digamos, tener nombre de aula, pues necesitábamos un nombre de alguien referente en el teatro de la ciudad de Córdoba. Y entre las diferentes opciones, pues se barajó Rafael Álvarez El Brujo y al final fue la que se decidió, y también porque nos contestaron muy amablemente para poder nosotros tener el nombre de este gran artista. ¿Y quién era este gran artista? Pues nace, no me acuerdo en qué pueblo nace, de Córdoba, sí. Y tiene una gran trayectoria a nivel teatral, tanto en la, primero en la ciudad, en la provincia, y luego empieza poco a poco a, digamos, a tener una gran trayectoria nacional. De hecho, por ejemplo, en el Festival de Teatro de Almagro, pues hay uno de los premios que recibe su nombre por toda su participación dentro, ¿no?, de y todo lo que él ha aportado a la historia del teatro nacional. Qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Alberto. Pues me gustaría saber que de dónde viene su pasión por el teatro, si nos quieren responder los tres, ¿no? ¿Cómo comenzaron sus primeros pasos? Pues vamos a empezar por Teresa. Venga. Vale. Sí. Bueno, yo empecé cuando estaba en la ESO, que hacíamos algunos teatros en clase para representar, pues, diferentes cosas de historia. Y una amiga me comentaron que había un grupo de teatro de la universidad y me presenté. Y la verdad que llevo ya unos 6 años en el grupo y muy contenta porque... Gracias al grupo, pues, como que he aprendido un montón de cosas nuevas, he conocido a gente increíble y la verdad que el teatro me enseña muchas cosas. A día de hoy, aunque lleve ya 6 años, sigo aprendiendo cosas nuevas y es algo que a mí me apasiona, la verdad. Una cosa es cuando eres niña y te da por el teatro, uh-huh. ¿Qué llama la atención del teatro cuando eres niña? ¿Ves? Me llamaba la atención que podía convertirme en cualquier persona. Ah. Claro, y podía pues ser esa persona y contarle esa historia a las diferentes personas que venían a verlo o a la clase. Y me llamaba la atención porque digo, pues en verdad si me apunto a un grupo de teatro podría contarle esa historia a mucha más gente, incluso a mi familia. Y yo creo que también así como que se le da a conocer a los diferentes grandes escritores que han escrito muchas obras, tanto andaluces, españoles... De todo el mundo. Entonces, la verdad que me llamó mucho la atención. ¿Y qué hay que hacer para meterse en un personaje? Ahora dejas de ser Teresa Sanz, sí. Y eres, no sé, cualquier personaje. ¿Es muy difícil? Pues ahora ya no, porque como que me he hecho una... sí, ahora tengo como una tarea, por así decirlo, que yo me estudio el personaje, leo la obra, estudio el texto, y luego cuando ya estudio el texto digo, vale, ¿esta persona qué haría en este momento? ¿Cómo haría esta frase? Entonces como que ya no me cuesta tanto y la verdad que disfruto mucho siendo otra persona porque así puedo contar también lo que le pasa en esa obra y la verdad que es muy satisfactorio porque luego el público te lo agradece y está muy contento al ver la obra y disfruta mucho también disfrutando. Pues Antonio, ¿te pasa a ti lo mismo o qué? ¿O es diferente? Sí, realmente una de las pasiones de las que a mí me llegan del teatro es precisamente esa, la que dice Teresa. Yo, bueno, tuve la suerte de haber conocido el aula de teatro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos, que es algo que se nos ha pasado a decir. No, está en tu casa, Este es tu casa. Y bueno, pude dar con ellos y coincidió en un momento vital en el que me venía bastante bien. Yo era de esos niños que cuando era niño, pues, bueno, te imaginas cosas en la cabeza, te imaginas circunstancias, te imaginas momentos. Lo que pasa es que en la realidad no siempre puedes llevarla a cabo, ¿no? Ahí hasta donde llega la imaginación. Y lo bueno del teatro es que te permite jugar con eso. Da un paso más, ¿no? Sí. Oye, yo soy viejo y me pasa lo mismo cuando a ti, niño. ¿Se imagina cada cosa? Sí. Pues vengas al teatro con nosotros. ¿Sí? ¿Y tú? Yo nunca he estado sobre el escenario, en verdad. Yo siempre he estado detrás como técnico de sonido, técnico de luces. Por ejemplo, este curso también tuve la oportunidad de estar ayudante de dirección de una obra de la Casa Bernarda Alba. Y digamos como que había también como un cambio de generación de dos personas que llevaban ya 4 o 5 años que por motivos laborales han tenido que salir. Y ahora he ocupado yo el rol como de director de una obra, he tomado el testigo de otra, por lo tanto ahora mismo llevo dos. Y luego también como uno de los responsables del aula de teatro. Por lo tanto, yo el trabajar personajes y demás no lo sé todavía. Pero fíjate, a mí me surge una pregunta que me parece apasionante. O sea, si tú tienes que dar luz a los personajes, tienes que saber cómo es el personaje para dar la luz adecuada, ¿no? No, sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? No, sí, yo por ejemplo, y digamos como que creo que entra ya en la cabeza de todo director o directora, cuando empieza a trabajar el texto, sobre todo nosotros en el verano, para llegar en septiembre con las propuestas, pues evidentemente yo me he tenido que leer muchos libros, he tenido que leer por lo menos 5, 6, 7 veces la obra de teatro, remarcando ahora qué significa, porque por ejemplo, en Boda de Sangre, qué significa la alcaparra o qué significan los carros. Sabes también la intención del personaje y luego ya intentar no solamente dejarlo en la interpretación y en el propio texto, sino también, digamos, complementarlo con la luz y con el sonido, que creo que es igualmente importante. ¿Hay muchos rayones en el texto? ¿Hay muchos rayones? ¿Aquí pongo la luz roja, aquí pongo la verde, aquí pongo la blanca? Yo he intentado simplificarlo lo máximo posible para tampoco, porque muchas veces, digamos, la trayectoria también del aula era mucho atrezo, muchas combinaciones de luces o a lo mejor alguna. Yo lo he intentado simplificar también porque en mi primer año lo he intentado, digamos, hacer una visión un poco más minimalista, por así decirlo. Ajá. Y a lo mejor muchos tachones de luz, de sonido, no hay, pero a lo mejor sí de qué significa esto o qué significa lo otro. O, por ejemplo, también evidentemente, yo no soy una persona que se cierra, sino que escucho también al elenco y el elenco, pues mira, pues yo creo que esto puede estar bien. Por ejemplo, Teresa me lo ha dicho, o por ejemplo, José también me ha dicho, que son en Boda de Sangre, la novia y Leonardo, dos de los protagonistas más importantes de la obra. Y ellos evidentemente, pues mira, pues yo le daría una vuelta por aquí. Y evidentemente yo tampoco me voy a cerrar lo que yo he estudiado en el verano, sino que evidentemente estoy abierto a todo lo que ellos me proponen. En definitiva es un equipo, ¿eh? Sí. Lo mismo que la bronca le pego al JJ, ¿no? Y al Edu a veces, un poquito. Alberto. A mí me resulta curioso que siendo tan jóvenes estén eligiendo obras clásicas, ¿no? Como La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre. ¿Por qué este motivo? Si hay algún motivo, ¿por qué habéis entrado primero en esta obra? Pues realmente el grupo en sus inicios pues intentaba dar voz, digamos, a todos estos textos que a lo mejor ahora mismo pueden pasar un poco más desapercibidos, de mitad del, o sea, del 1900 a 1950, pero poco a poco vamos ya incluso metiéndonos en décadas más presentes, como puede ser Perfectos Desconocidos, que es otra de las obras que se hace este curso, que es de este siglo. Pero digamos que la tradición siempre ha estado vinculada también, sobre todo, a dar voz a estos autores españoles de los años 20, años 30 y demás. A mí, escuchando, a mí me gusta hacer preguntas muy, muy cabronas, ¿no? No sé. Que, ¿el teatro se puede hacer radiofónicamente? Independientemente de las cámaras, ¿no? Afuera de cámara. No, sí. De hecho, por ejemplo, uno de los consejos de lo que yo más insisto, pero claro, evidentemente, al contar con gente nueva que no ha tenido experiencia en teatro y demás, muchas veces cuesta proyectar la voz o las emociones. Y siempre se dice, por ejemplo, tuvimos a Marcos Marcel, que es un gran artista a nivel nacional de teatro, y él indica que el teatro hay que hacerlo para personas ciegas. En el caso de... para intentar transmitir todo es el texto... Es mi amigo. Pues para transmitir todas estas emociones, la persona que no pueda ver o que a lo mejor tenga cualquier problema de visión o encontrar en un espacio oscuro por si se va la luz o algo, transmitir todo el texto a través de la voz, y es lo más importante. La voz, pero luego ya cuando se requiere también de la interpretación, de la expresión corporal y demás. Es que sí que se puede hacer en la radio, en todo caso. Sí. Y José Antonio, por ejemplo, ¿cuánto tardáis en preparar una obra? ¿Cuántos meses de ensayo supone? ¿Cuántos días? Supongo que tardará, será un proceso no lento. Bueno, realmente según el enfoque que le quieras dar. Yo este año también he formado parte de dirección de una obra. Y sí que es verdad que tienes que tener las cosas muy, muy bien estructuradas, pero también estructuradas como para hacer los suficientes cambios que sean correspondientes a las necesidades de tu elenco. Nosotros realmente somos un grupo de chavales voluntarios, amantes del teatro, que hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Eso hay que tenerlo en cuenta. Partiendo de ahí, trabajo, seriedad, disciplina y ganas de pasárselo bien. ¿No marcáis una fecha de...? Yo, bueno, según el equipo de dirección, yo que soy una persona muy cuadriculada. Mi cabeza no descansa nunca. Entonces, si yo no me hago un planning y vamos consecuando una serie de objetivos marcados en el calendario, no vivo tranquilo, para bien y para mal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es según. Yo, por ejemplo, me gusta tenerlo mucho más estructurado. Por ejemplo, a mi pareja le gusta tenerlo mucho más abierto. Teresa, ¿las posibilidades están limitadas o no? Yo creo que no. Bien. Eso es. Yo creo que gracias al teatro todo es posible. Todo es posible. Porque yo me he dado cuenta conforme han pasado los años que me he enamorado del teatro. Porque es algo muy bonito y que cuando tú estás en el escenario, estás disfrutando, estás pasándotelo bien, estás con tus compañeros, ves que hay un montón de gente en el público que está disfrutando también de la obra, es una sensación que te da dentro de satisfacción, de felicidad, de alegría, que muchas veces me ha pasado que se me han escapado las lágrimas de felicidad cuando hemos terminado la obra, al ver al público que se lo ha pasado tan bien, al ver que ha salido una obra increíble después de todo el trabajo, y la verdad que es algo muy satisfactorio y que ojalá todo el mundo pudiera llegar a vivir ese sentimiento, porque es increíble. Como director, hay que dejar ahí una luz para que esas sensaciones, no digo una luz eléctrica, me refiero a dejar algo que los artistas puedan desarrollar hasta ese punto de emoción, como dice Teresa. Sí, yo creo que, como dice Teresa, lo marcó antes, aprendiéndote el texto, siendo parte ya del personaje y demás, pues ya con todo el trabajo de un año de un curso, cuando se llega a la representación, muchas veces el resultado no es el mismo, incluso es mucho más dramático o mucho más cómico, y las emociones pues salen, digamos, también tener a tu familia presente viéndote y demás, pues las emociones ya florecen, ¿no? Y es, digamos, un resultado muchas veces extraordinario. Y... ¿El actor tiene que transmitir esa sensación de personaje? ¿En qué sentido? O sea, de... Es decir, cuando yo hablo como personaje, como estoy en el personaje, dar esa emoción que el personaje supuestamente está expresando en la obra, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, si ahora una persona no transmite esas emociones, si estamos en un momento tenso y, por ejemplo, la persona se está riendo, pues evidentemente contrarresta y quita palo incluso a la obra. Por lo tanto, Ya, por ejemplo, aquí tenemos a dos personas ya nutridas y ellos saben ya dar directamente esos valores, esas emociones, esos sentimientos que tiene el personaje que nunca antes lo has visto en el ensayo y dice, madre mía, todo el potencial que tenía escondido y se las deja para el mejor día. Si la obra se repite muchas veces, nunca son iguales. Yo creo que a lo mejor no, porque el primer día siempre va a haber nervios o siempre va a haber... Y luego, evidentemente, cada vez se va, digamos, teniendo un resultado cada vez mejor que el anterior, o incluso a ver si hay algún día que una persona tiene más nervios o está un día un poco peor, pero luego, como es una obra colectiva, todo el elenco se apoya y queda, digamos, como invisible ese nerviosismo o ese mal día de la persona. Y, digamos, por norma general, cada vez va saliendo mejor. Alberto. Sí, hablando así un poco de los nervios y tal, me gustaría preguntar sobre el miedo escénico, ¿no? Porque creo que hay que tener valentía para subirse a las tablas delante de tanta gente. ¿Cómo se supera? Cuestión de práctica, imagino. Como miedo tuyo delante del micrófono. Como el miedo mío, claro, y aquí no nos ve nadie, como quien dice, pero vosotros es otro asunto. Claro. Siempre da miedo el micrófono, os lo aseguro, ¿eh? Siempre. Pues, cuéntanos un poquito. A ver, esto es un poco como cuando el eterno debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ¿no? Uno nace con lo sabido y otro pues lo tiene muy bien entrenado. A mí personalmente me encanta ponerme ahí arriba. No tengo ningún problema. Es algo que con total naturalidad. Vamos, si no hubiera ninguna obra, no me importaría subirme y contarle tres o cuatro cosas al público de manera tranquila, tal y como Pero me aquí. Parece que al comenzar la entrevista comentabas que hubo un punto de inflexión cuando conociste el teatro en tu vida personal. Sí, bueno, quizás estoy hablando ya un poco más desde la experiencia. Claro, claro. No, ya tantas veces he subido ahí arriba, a mí me encanta. Yo antes de salir a escena, en los ensayos no es lo mismo, desde luego que no. Pero antes de salir en escena, cuando está todo el mundo esperando, a mí un caramelo se me derrite por dentro. ¿Y vas al baño muchas veces, no? No. Bueno, a mí me gusta, bueno... Y ligero, pero una además que no puedes. No puedes, claro, si te dan alguna cosa así, pues claro, no puedes. Hay que ir al baño. Teresa, ¿cómo te encuentras tú en el escenario también? ¿Hay nervios o hay tranquilidad? ¿Estás segura? Pues yo siempre, da igual las veces que haya hecho una obra, da igual las veces que me haya subido al escenario, siempre tengo unos nervios, pero son buenos. Son nervios buenos. De vamos a salir, vamos a disfrutar, que es lo importante, vamos a hacer que el público se sumerja dentro de esa obra que vamos a interpretar y que disfrute esa hora y media, esas dos horas, lo que dure, y que esté atento y que disfrute. Y la verdad que al principio siempre están los nervios. Los primeros tres minutos que están en el escenario, yo por lo menos sigo con esos nervios, pero luego ya se van disolviendo. Bien. Y luego ya es disfrutar al máximo. ¿Y el director tiene nervios? Yo sí. Siempre. Se ha tenido que notar al principio de la entrevista, que incluso aquí que no ve nadie, yo tengo nervios. Siempre tengo nervios. Qué bueno. O sea que... Eso ayuda a que seamos más responsables, a que las cosas las pensemos bien, a que observemos mejor. No, sí, es que por ejemplo yo me acuerdo hace ya años en un cineforum que organizamos en la Facultad de Filosofía y Letras, le decía a la profesora, yo es que estoy muy nervioso, y dice, si estás nervioso es porque te importa, digo, ya, claro. Pero tampoco puedo estar yo con nervios siempre cada vez que algo me importa. Claro, así que bueno, nada. Bueno, que ya estamos acabando un poco la entrevista, pero me gustaría que anunciaran sus próximos eventos y actuaciones que la gente vaya a ver y a apoyaros, claro. Pues la primera de todas es mañana en el Conservatorio Superior de Música a las 7 de la tarde, la casa de Bernarda Alba. Mañana a las 7 de la tarde. Atención, oyentes, una buena invitación para un buen domingo, ¿eh? A las 7 de la tarde, no a las 7 de la mañana. No. A las 7 de la tarde. Bueno. Estaremos desde las 5 en la puerta dando entradas para que la gente no tenga que esperar colas ni nada, porque había en otras ocasiones que había colas de 2, 3 horas y había mucha más gente esperando y luego pues evidentemente había quejas y demás. Por lo tanto, desde las 5 hasta las 6:30 vamos a ir dando entradas. ¿Hasta completar el foro? Sí, en el caso de que, por ejemplo, una persona con entrada pues no llegue en los últimos 5 minutos, pues evidentemente ya se anula lo que es la entrada y puede entrar por la gente que haya estado esperando estos últimos 30 o 40 minutos. El domingo que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, tenemos Boda de Sangre, el domingo 18, y luego el domingo 1 de junio tenemos Perfecto Desconocido, también a la misma hora, con el mismo sistema de entrada y demás. La apertura de puertas siempre a las 6:30, media hora antes. Y el 8 de junio tenemos Panorama desde el Puente, que también a la misma hora, a las 7 de la tarde, a las 6:30 se abren las puertas, y lo mismo, se darán entradas en la puerta para que la gente no tenga que estar haciendo... ¿Y los actores son los mismos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos a José Ruiz, que es Leonardo en Bodas de Sangre. Luego también es Eddie Carbone en Panorama desde el Puente. Tenemos, por ejemplo, a mi izquierda, Teresa, que hace de Angustia en La Casa Bernarda Alba, hace de La Novia en Bodas de Sangre y sale de Inmigrante en Panorama del Puente. Somos un grupo de 40 personas, wow. Son elenco de a lo mejor 10, 15 personas normalmente, por lo tanto hay gente que repite en diferentes obras y hay gente, por ejemplo, José, que está también de ayudante de dirección en Panorama del Puente y además uno de los protagonistas. Está de técnico de luces en La Casa Bernarda Alba y luego también es protagonista en Bodas de Sangre, por lo tanto... Siempre, digamos, o sea, un grupo pequeño, 4 obras este curso, en otras ocasiones ha habido hasta 6, pues evidentemente la gente se reparte y saca hueco y... No me dejan tranquilo. ¿Cuánto curro, no? Sí. ¿Y ya no podéis salir los fines de semana? ¿El qué? ¿No podéis salir los fines de semana? ¿Cómo? Bueno, o sí. Bueno, ahí. Sí. Mira, precisamente este fin de semana el único hueco que tenemos libre es el... esta tarde. Sí. Ah. Allá estuvimos pringados. Esta mañana estamos aquí, que estamos encantados. Ah, en vez de que ya están más pringados. Mañana tenemos faena y por la tarde también. Sí. No, es que vamos a ir a un sitio que nos sorprende a todos porque vamos a ayunar a las 8:30. Se ayuna para mí aquí a trabajar a la radio. Y encontramos que hay gente tomando cerveza, no sé qué, no sé cuánto, a las 8:30 de la mañana, ¿no? Y digo, qué bien se lo pasa a esta gente, ¿no? La última. No es el caso de los actores de teatro, porque no pueden, tienen mucha faena, pero cuando termine la temporada, sí, ¿no? Espero. Sí. Eso sí. Sí. A celebrar, ¿no? O tampoco hay que esperar tanto, en la feria que tenemos ahí una semana de parón. Bueno. ¿Para qué esperar? Bueno, hay que esperar más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Okay. Y vamos a seguiros, por favor, venir a la radio a contarnos vuestras historias. Uh-huh. Y cuando Teresa sea directora también que venga. Y José Antonio Ruiz cuando sea director también, pues que nos cuente, ¿no? Que nos cuente. Y en fin, cuando esté en el Teatro Nacional nuestro amigo director aquí, pues también nos venga a contar vuestras historias, porque sois jóvenes y las posibilidades son enormes y como el futuro no se sabe qué puede ocurrir, espero que sea lo mejor para vosotros. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Alberto. Continuamos. No se vayan.